Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar en compañía de una especialista muy querida. Ella es Emanely Salcido, con quien vamos a estar hablando sobre las raíces de tu árbol genealógico. Yo voy a darle la bienvenida a Emanely para que se sume a este espacio y nos acompañe. Les quiero contar un poquitito. Ella es maestra, o tiene, mejor dicho, una maestría en terapia gestalt y constelaciones familiares. Todo lo demás lo van a ver acá en pantalla para que la conozcan ustedes también. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume a este espacio. Emanely, qué gusto tenerte por acá. Gracias por acompañarnos. Hola, Fairuz, qué gusto. Gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Me encanta este tema que vas a compartir el día de hoy con todos nosotros. Vamos a hablar del árbol genealógico. Me gustaría que empecemos porque nos cuentes un poquitito sobre las raíces transgeneracionales, ¿sí? Cuéntanos un poquito qué son. Sí, mira, Fairuz, las raíces transgeneracionales son los vínculos que tenemos como conexión a nuestro sistema familiar. De ahí se derivan muchos comportamientos, actitudes o acciones que antecedieron a nuestros ancestros, a los que han sido parte de esta gran familia que somos cada uno de nosotros y que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, de ahí se derivan esas raíces. A través de esas raíces nosotros adquirimos tanto creencias, costumbres, comportamientos, actitudes, acciones que vienen también de ellos, ¿sale? Desde la epigenética está comprobado que no solamente heredamos rasgos físicos y, o enfermedades de nuestros ancestros, sino también hay patrones o comportamientos que muchas veces también vienen heredados a través de ellos, ¿verdad? Y ese es el vínculo que nos une a nuestros ancestros y a nuestras raíces, que es el origen de dónde realmente nosotros venimos. Gracias, Emanely, por esta introducción a lo que son las raíces del transgeneracional. Me gustaría, porque contaste un poquito de todos, los sentiría yo ya como síntomas, ¿no? ¿Cómo lo estaríamos identificando ahora? ¿Es así? Ajá. Sí, bueno, de ahí se deriva todo, ¿no? Del vínculo que tenemos con nuestros ancestros se deriva todo. Está comprobado desde las constelaciones familiares de Bert Hellinger que nosotros por lealtad a nuestro sistema familiar, pues también, como te decía, traemos comportamientos, actitudes o acciones que vienen de ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son principalmente esas programaciones? Pues en muchas ocasiones son situaciones que no se han resuelto. A través de esos vínculos también nos heredan esa información que no se ha podido resolver o no se ha mirado desde una comprensión de amor. En los vínculos familiares se genera un comportamiento y una acción que muchas veces es inconsciente, que son patrones repetitivos que, pues te decía, no se ha resuelto, no se ha sabido cómo comprender o qué pasó, pero en el sistema familiar hay una parte que se llama el inconsciente colectivo familiar, que es ahí donde se heredan esos comportamientos, esas acciones que se van trasladando de generación en generación y van generando que esas personas o esas historias, ¿sí?, de aquellos ancestros se repitan en las generaciones actuales, ¿verdad? Emanely, cuando estas historias están siendo repetidas, Eso quiere decir que hasta que alguien no le dé un alto o haga un poco de conciencia sobre esta situación, vamos a seguir. Cuéntanos un poquito desde la mirada de las constelaciones familiares, ¿cómo es el abordaje para darle quizá un lugar a cada una de estas situaciones y también alivianar a futuras generaciones? Sí, mira, se identifican como implicaciones, se le llama a cuando una persona del sistema familiar está repitiendo algún patrón o algún comportamiento de algún ancestro, llámese enfermedad, llámese comportamiento, afecta en varios aspectos, ¿verdad? Entonces, cuando identificarlo es primero eso, o sea, ver de dónde viene, ¿sí? Eso nos ayuda, ¿sí? La siguiente parte es darnos cuenta que no se resolvió en el sistema familiar. Como sistema familiar siempre estamos buscando la compensación, ¿verdad? Buscamos la integración porque una exclusión genera que haya desarmonía. Desde los tres órdenes del amor que Bergeling nos propone para poder vivir plenos y felices, que es el primer orden, el de jerarquía, el de pertenencia, el segundo orden, el de jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir. Bergeling dice que cuando se altera alguno de estos órdenes o no se integra, o sea, de pertenencia, si alguien se excluye por alguna enfermedad, llámese mental, por alguna situación que vivió, un tema de aborto, una situación de un destino duro, se excluye, otra generación lo viene cargando, se repite esa misma historia. El orden de jerarquía nos habla de que todos tenemos un lugar en el sistema familiar. Entonces, si alguno de aquellos no toma su lugar, se pudiera decir que un padre se fue del hogar, ¿verdad? Porque tuvo que abandonar el hogar o murió joven o tenía una enfermedad y no estaba presente. Entonces, por compensación, uno del sistema familiar toma ese lugar y al tomar este lugar no está respetando el orden y se genera una desarmonía para él y para su sistema familiar. El tercer orden, el de pertenencia, el tercer orden que habla del equilibrio entre dar y recibir, nos habla de esa compensación, que muchas veces situaciones que ha vivido algún ancestro, ese ancestro no resolvió, puede ser si generó alguna deuda, generó un fraude, otro integrante del sistema familiar tiende a compensar eso, pudiera ser no generando riqueza, no generando, produciendo cosas para su vida, ¿sí? Entonces, identificar esto es lo primero. Ya después de identificar lo que se tiene que hacer, darle un lugar en el corazón y en el sistema familiar a aquel ancestro, porque todo lo que se vive ya viene más atrás. O sea, si ese ancestro para por ejemplo, hizo un fraude, ese ancestro para haber provocado ese fraude, también estaba compensando a alguien de más arriba. Entonces, siempre se busca la compensación. Entonces, ¿cómo se resuelve? Integrando a todos en el sistema familiar, aceptando que venimos de esos vínculos y que en esos vínculos del cual venimos como raíces, como origen de nuestro sistema familiar, hay muchas situaciones, ¿sí? Hay situaciones, puede haber abuso, puede haber maltrato, puede haber violaciones, puede haber fraudes, puede haber robos. Y cada sistema en específico, sistema familiar, viene a trabajar algo, ¿sí? Entonces, todos estamos ayudando a que todos vayamos prosperando y se vaya expandiendo la familia y el amor, principalmente en la familia, incluyéndolos a todos. Eso sería la parte importante por reconocer y por integrar. Emanely, gracias por ir mostrándonos, ¿sí?, un paneo de lo que son las constelaciones familiares, de cómo podemos también tomar acción y responsabilidad cada uno para modificar y también entender un poco que si muy bien venimos de este árbol y por supuesto es toda nuestra historia, también podemos hacerlo diferente. Así es, porque pues realmente lo que nos une a ellos, esos vínculos que tenemos con nuestros ancestros, es ir nosotros recopilando esa fuerza interna de todas las historias, de todo lo que ellos vivieron, porque pues anteriormente había hambruna, había guerras, había cosas muchísimo más grandes que a las generaciones actuales. Ahorita se nos es un poco más fácil, pero aún así las personas a veces no reconocen esta parte de dónde vienen. Y el no reconocer a nuestros ancestros, sus historias, todo lo que tuvieron que vivir, que pasar, va generando situaciones de muchas veces enfermedad en la actualidad, ¿sí? Estrés, ansiedad, depresiones, porque pues se vivieron historias que no se comprendieron. Entonces, el que nosotros vayamos reconociendo eso, vayamos honrándolo, nos va liberando de todo eso y nos da mucha fuerza, que es lo principal, mucha fuerza interna para vencer los obstáculos o las situaciones que se nos presentan. Cuando nosotros rechazamos el clan de donde venimos, nosotros sentimos que, o juzgamos incluso las vidas de algunos de nuestros integrantes del sistema familiar, tendemos a generar un tipo condena, ¿sabes? Una condena a vivir o experimentar eso, esa experiencia vivida por aquel ancestro. ¿Para qué? Para que podamos mirarlo con ojos de amor y poderlo integrar al sistema familiar. Son hermosas las constelaciones porque nos hablan de un gran amor, de un amor del alma, que venimos con una misión como familia, como clan a cumplir. Cuando nosotros nos abrimos a ese amor universal, a ese amor desde el alma, de la integración, es cuando realmente superamos cualquier situación que vengamos arrastrando de generaciones atrás, dándoles un lugar a cada uno, respetando sus vidas, comprendiendo que todo lo que vivieron, lo vivieron no queriendo hacer, sino que hacer daño, sino que pues era lo que sabían hacer y solamente muchos repiten, ¿verdad? Desde las constelaciones se repite o se repara una situación, ¿verdad? Entonces, el que una persona sea consciente de dónde viene, reconozca su vínculo y lo integre, deja de vivirse condicionado a reparar la historia de algún ancestro o repetir esa historia de aquel ancestro, y es cuando toma libertad sobre su propia vida para poder encontrar ese camino que realmente le corresponde a él. Es algo muy, muy hermoso las constelaciones. ¿Cómo ves? Yo estoy fascinada escuchándote, Emanely. Me gustaría hablar un poquito escuchándote, se me van ocurriendo algunas cosas, ¿sí? Así que en este momento quisiera que hablemos un poco de los secretos, porque hay familias, y yo creo que puede ser también parte del colectivo, también cultural, que guardan muchos secretos, y lo dijiste hace un rato, tal vez con los excluidos, pero también podría aplicar para una persona que haya sido una persona adoptada por otra familia, ¿no? El desconocimiento de lo que ha ocurrido en generaciones previas. Es correcto, cuando se hace una exclusión, cuando se vive desde el guardar secretos, pues bueno, a generaciones anteriores pues era muy, muy normal esta parte de guardar secretos por las apariencias, ¿verdad? Por el qué dirán, entonces todo eso va condicionando a las siguientes generaciones. Todo lo que se excluyó, todo lo que se guardó en secreto sale a las generaciones siguientes. Puede ser en la misma situación que se experimentó, sí, o puede ser con alguna enfermedad mental o emocional, así es como nos está hablando el sistema familiar, que hubo un secreto allí, ¿sí? Hay accidentes, personas que viven accidentes que dices tú, oye, pues cómo se le arrebataron la vida de repente, ¿no? En un accidente, ¿sí? Una persona joven muchas veces, pero anteriormente para el colectivo familiar, para la conciencia colectiva familiar, ahí ponle que se debía una vida, ¿sí? Una vida inocente. Entonces, como vamos por compensación, sucede esto, se arrebata la vida de un ancestro como para pagar o para compensar, ¿verdad? Entonces, todo lo que se guarda, pues abusos, violaciones, yo me encuentro mucho en consulta todo esto. Fíjate que me he dado cuenta que hay cerca de un 80-90% que vienen de situaciones de familia donde hay abuso, donde hay violación, donde hay maltrato y se quedan callados. Entonces, luego las hijas o las nietas que tienen su relación de pareja no comprenden por qué viven todo esto, ¿sí? Pero no se dijo nada, o sea, se vio el ejemplo de que pues era a lo mejor una pareja feliz, pero en el fondo vivían situaciones de violencia que no se dijeron, se ocultaban. Y eso va condicionando, como te decía, a que las generaciones saquen a la luz, las siguientes, ¿sí? Saquen a la luz esa dinámica, ¿sí? Pero no es un castigo, sino es una alerta del clan, una luz que muestra lo que se necesita resolver, ¿verdad? Lo que se necesita ver y aceptar con amor, reconociendo de dónde se viene para hacerlo diferente. Cuando sabemos que lo que no se dijo, cuando lo reconocemos y empezamos, nos damos cuenta que muchas veces no es propio, ¿sí? Que estamos condicionados a la lealtad, al clan familiar, esas lealtades ocultas que se dicen, ¿verdad? Son todos esos secretos, todo eso que en sí no se resolvió, que no lo pasan a las siguientes generaciones a resolverlo, ¿verdad? Pero realmente resolver sería mirar con amor todo eso que se vivió y tomar las riendas de su propia vida y de su destino haciéndolo diferente, dándose cuenta de la afectación que pudo haber habido allí, ¿verdad? Un tema de, por ejemplo, relación de pareja, si hubo violencia, si hubo maltrato, ¿qué hubo allí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la dinámica? ¿A quién no se comprendió? ¿A quién no se le reconoció por algo que hizo? Entonces, cuando profundizamos a través de las constelaciones, que en una dinámica de constelación sale a la luz toda la información y abriendo el corazón para comprender realmente qué tal si esa pareja, pues decir, el esposo fue violentado muy fuerte por su padre y la esposa por la madre, entonces vivían esa dinámica, ¿sí? Que no se resolvió. Entonces solamente sale a la luz para comprender. Cuando abrimos el corazón para comprender desde las constelaciones, va generándose un cambio, ¿sí? Digamos que todo esto en el tema de los secretos familiares es como un instinto que se lleva en la genética, ¿sí? Yo me he encontrado personas que me dicen, de verdad, yo no quisiera golpear a mi hijo, pero es algo más fuerte que yo, ¿sí? O sea, es algo que me lleva y me ciega, o sea, me ciega la violencia, ¿sí? Entonces, cuando es algo así, es donde vamos a reconocer que hubo secretos, que hubo algo que se guardó y que alguien sufrió mucho y no fue comprendido, ¿sí? No fue abrazado, consolado, ¿verdad? Muchos se encuentran a través de esto, los secretos familiares se encuentran en esa situación. ¿Cómo ves? Me parece muy poderoso, una herramienta sumamente poderosa porque lo acabas de decir, los secretos, hay personas que se las llevan y que estamos acá lidiando con estas situaciones como acabas de comentar sin tener a lo mejor idea, pero siendo conscientes que no te hace bien a ti. Es correcto. Dijiste, hablaste hace un ratito sobre los accidentes, ¿sí? Y ha ocurrido en familias accidentes de dos o tres personas a la vez o momentos, situaciones muy seguidas que más que un accidente pareciera más una tragedia. Cuando estas cosas se presentan en los antepasados o abuelos o padres, que no esté muy lejos, pero porque lo conocemos o hemos escuchado estas historias, normalmente cuando son así de fuertes, ¿qué es? O un poquito, si nos pudieras decir, ¿qué se viene a aprender o cuál es la lección de ese árbol para todos los integrantes de esta generación? Sí, aquí lo que se mira es que no se reconoció una acción, ¿sí? No asumieron la culpa sobre una muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te decía yo que como sistemas familiares buscan la compensación. Entonces, si un abuelo mató en la guerra a tres personas, ¿sí? Y lo hizo con alevosía y ventaja o sintiendo en la sangre esa venganza y no asumió la culpa por esas vidas que arrebató, entonces pasa ese tipo de tragedias en el sistema familiar y te decías para compensación, ¿sí? Porque antes alguien no asumió esa culpa. Como sistemas familiares buscamos el equilibrio, ¿sí? El base de ese equilibrio es la compensación y muchas veces no nos entendemos cómo hay tragedias así o por ejemplo también algún ancestro que murió ahogado, ¿sí? Y ese ancestro no se le vivió un duelo. Desapareció y pues sabe, se fue el abuelo y no supimos nada de él, ¿sí? Un nieto pues, también muere ahogado, ¿sí? Tenía las mismas fechas de nacimiento de aquel ancestro, de aquel abuelo, ¿sí? Entonces, ahí nos encontramos que esa parte también de cuando no se reconoce a algún ancestro o vivió un destino trágico y no se le dio un duelo, no se le integró en la familia y se le ignoró, ¿sí? También eso genera tragedias en el sistema familiar, ¿verdad? Digo, por fechas de nacimiento nos encontramos que la lealtad a aquel que fue excluido, aquel que vivió un destino duro, aquel que no asumió la responsabilidad sobre actos como este tema de muerte, accidentes, fraudes, robos, todo eso se va generando que se repitan estos tipos de acontecimientos trágicos. ¿Cómo se puede identificar una persona, cómo puede identificar si viene de un suceso trágico, cuando una persona experimenta situaciones muy dramáticas, ¿sí? Tiene un vacío muy grande, siente un miedo muy grande, miedo a la muerte pudiera ser, o cuando una persona está viviendo una situación que ve que en su árbol genealógico es muy frecuente, que siente que no puede con él mismo encontrar una solución, es cuando se habla de que se está implicado en algo que genera que esta persona esté viviendo ese acontecimiento y lo que busca, o sea, él de manera inconsciente, te decía lo que era una implicación, ¿verdad? Que de manera inconsciente sigue el patrón o el comportamiento de aquel, incluso al que no conoció, porque es inconsciente, ¿sí? Entonces se enreda en un destino duro que muchas veces no conoce porque no sabe ni a quién está ayudando, ¿sí? A quién le está ayudando a compensar con eso, ¿va? Entonces, cuando las personas empiezan a trabajar en constelaciones familiares, sale todo esto a la luz. Todo esto que nos ayuda a ver con claridad de dónde se viene, qué situación dramática, qué situación fuerte se vivió anteriormente, que se necesita mirar con amor para integrarla, para dejar de estar padeciendo accidentes, padeciendo tragedias, incluso enfermedades, que hay personas a veces del sistema familiar o niños, perdón, que de manera inocente están viviendo pues tanto enfermedades como cáncer, enfermedades mentales, sí, que son también compensación al sistema familiar, porque están hablando como el autismo, como el cáncer, están hablando que algo en el sistema familiar se afectó o no está en el equilibrio, ¿verdad? Hablaba del desorden, entonces quedan esas generaciones llevando esos patrones de manera inocente, ¿va? Emanely, mencionaste hace un ratito las coincidencias a partir de las fechas de nacimiento. Yo te pregunto algo que también es cultural y es ponerle a los hijos el nombre del abuelo, del tatarabuelo. ¿Toda esa información es posible que se transfiera por el nombre? Cuéntanos un poco sobre esto. Claro que sí. Le están poniendo la historia de aquel abuelo, ¿sí? No es recomendable, para nada es recomendable que se le ponga el nombre a alguna generación de los que vienen, a un hijo o a un nieto, el nombre de algún abuelo, porque ahí le carga la información, ¿sí? Como sistema familiar te decía que estamos en la compensación todo el tiempo, ¿verdad? Si te fijas de manera inconsciente a veces se pone, ¿verdad? Ah, le voy a poner María, y esa María, pues tuvimos una bisabuela María, ¿no? O sea, a veces porque el inconsciente colectivo familiar lo que busca es esa compensación, entonces dice, a ver, aquí se le ignoró a María, vamos a traer a otra María, ¿sí? Entonces a esa hija le llama la atención ponerle a su hija María, ¿sí? Sin saber qué está haciendo, ¿sí? Entonces no es nada recomendable, ¿por qué? Porque hay que liberar al clan de vivir esas historias de nuestros ancestros, pero mientras no se conocen, se repiten, ¿sí? Entonces es mejor dejar que tengan su nombre propio y tengan su propio propio destino y crean ya su propio destino sin estar trabajando o compensando más al sistema familiar, ¿verdad? Muchas personas tienen esas tradiciones y pues lo hacen, ¿verdad? Incluso del abuelo paterno y de la abuela, del abuelo materno, ahí pum, la fusión de los dos, ¿verdad? Y al rato el nieto así con un temazo de vida por trabajar. Pero bueno, sí se encuentra mucho todo esto. Sí. Evaneli, qué gusto enorme ha sido tenerte hoy con nosotros. Te quiero agradecer también el tema que has traído, esta herramienta maravillosa que has puesto acá para que todos lo conozcan y puedan explorar también si resuena con ustedes. Evaneli, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias. Pues fue un placer acompañarlos. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues encantada de compartir con ustedes lo que son las constelaciones. Ha sido para mí una herramienta transformadora y sanadora en mi camino de vida y pues espero que les haya resonado esta información. Muchas gracias. Gracias, Mindalia. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos han estado acompañando. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran, que seguramente hay alguien que necesita escuchar esta información. Un abrazo grande y nos vemos en otra oportunidad.